Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a este programa número 97, como siempre, donde aprendemos tantas cosas de la educación infantil. ¿Queréis saber de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar, un tema, bajo mi punto de vista, interesantísimo. Vamos a hablar con Sonsoles Perpiñán. Ella acaba de publicar un libro, además tiene amplia experiencia en el mundo de la educación. Y vamos a hablar sobre lo positivo de que en la escuela, además de gente sin él, acudan niños y niñas con síndrome de Down. Lo mucho que les aporta y que aprenden tanto aquellos que tienen síndrome de Down como los que no, que todos puedan convivir juntos y entre ellos van a aprender muchísimo. Nos van a dar las claves Sonsoles de una escuela inclusiva. También contaremos con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, que como siempre nos acerca estudios que nos hablan de la infancia y de la educación infantil. Y también tendremos a Rafael Sanz, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org, preguntas que contestará nuestro experto gustosamente. Y ya sabéis que nos podéis enviar todo lo que queráis a este mismo correo, a rinconinfantil@uaece.org. Y como siempre, terminaremos regalándoos un cuento. ¿Cómo nos podéis escuchar? Tenéis varias formas, a través de dos plataformas, iVoox, iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y tenéis una cuarta opción, que es a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten el rincón de la educación infantil. Nosotros no perdemos más tiempo y comenzamos en este programa número 97 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Sonsoles hablando de lo positivo de tener en la escuela a niños y niñas con síndrome de Down. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI-UAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En los próximos minutos, en la primera parte del programa, vamos a hablar de un tema que interesa y mucho, porque seguro que os habéis preguntado, un niño, una niña con síndrome de Down, al llevarlo a la escuela, hay que llevarlo a un sitio especial, podemos llevar a una escuela con otros compañeros que no tengan síndrome de Down, pueden beneficiarse unos y otros. Bueno, pues vamos a hablar con Sonsoles Perpiñán. Ella es psicóloga y directora del equipo de atención temprana de Ávila, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Colabora con diferentes proyectos con Down España y es autora de varios libros, entre ellos uno que acaba de publicarse, Tengo un alumno con síndrome de Down, estrategias de intervención educativa. Y como digo, la autora es Sonsoles Perpiñán, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros por invitarme. Bueno, antes de nada y de adentrarnos en hablar en la materia propiamente dicha, que de la que se toca en el libro, ¿qué supone para una familia la llegada de un nuevo miembro con síndrome de Down? ¿Qué deben tener claro los padres? Bueno, cuando nace un niño con síndrome de Down, en algunas ocasiones los papás ya conocen la noticia, porque a lo mejor, durante el embarazo ha habido un diagnóstico prenatal, pero en muchos casos supone una sorpresa bastante importante para la familia. En estos momentos la familia pasa, una situación complicada, ¿no?, para aceptar un hijo diferente del que ellos habían soñado, el que habían imaginado, y tienen que adaptarse a esta nueva situación. En ese momento pues hay muchísimas emociones de tristeza, de rabia, de preocupación, de esperanza también, ¿no? Hay emociones muy intensas y pasan ahí una temporada un poco difícil hasta que progresivamente se van adaptando y aprenden a vivir el día a día con su hijo y a disfrutar de la infancia de su hijo. Uh-huh. ¿Cómo son esos primeros momentos en los que el pequeño o pequeña va a ir a la escuela? Bueno, una vez que la familia se ha adaptado un poco al diagnóstico de síndrome de Down de su niño, han aprendido a vivir un poco ese día a día que te decía antes, entonces llega el momento de empezar a ir a la escuela infantil. Es un cambio nuevo porque la familia ya sabe más o menos cómo funciona su niño, ya saben cómo ayudarle, ya saben cómo interactuar con él, y de repente se van a someter todos a un cambio bastante importante, ¿no? El niño, por un lado, que tiene que ir a un sitio, ¿no?, con adultos diferentes, con otros niños que van a interactuar con él, y también la familia, que tiene que aprender a confiar en esos nuevos profesionales que no conocían hasta ese momento, ¿no?, y que a partir de ese momento se van a hacer cargo de su pequeño bebé, ¿no?, de su niño querido, ¿no? Y si ya de por sí un padre o una madre, sobre todo las madres que en ese sentido tienen más apego, les cuesta llevar a sus hijos a la escuela, si encima tiene síndrome de Down, aún más miedo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay es un sentimiento de mucha incertidumbre. No saben muy bien si el niño va a ser capaz de adaptarse, no saben si los educadores van a ser capaces de dar la respuesta que el niño necesita. Temen también que los otros niños, no sepan relacionarse con él, que los otros papás incluso puedan rechazarle. Entonces yo creo que hay mucha incertidumbre y un poco de miedo en ese momento. Y los papás también vuelven a pasar, ¿no? Toda situación de cambio en una familia es una situación de crisis. Y la escolarización de un hijo siempre es un momento de cambio y, por lo tanto, un momento de crisis para todos los papás, ¿no? Pero cuando hay un síndrome de Down, para los papás resulta un poquito más difícil. Por lo tanto, podemos y debemos llevarlos a una escuela donde haya niños que no tienen síndrome de Down, ¿no? Evidentemente, yo creo que abogamos todos por la inclusión educativa y sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Los niños con síndrome de Down en educación infantil, lo natural es que vayan a escuelas ordinarias, ¿no? Uh-huh. Y además yo creo que eso es un beneficio muy importante para el niño con síndrome de Down, que va a disponer de modelos de otros niños con desarrollo típico, y creo profundamente, estoy convencida de que es un beneficio muy grande para el resto de los niños, no solamente para el niño que tiene trastornos en su desarrollo, sino sobre todo para el resto de los niños, ¿no?, que empiezan ya a experimentar lo que es la diversidad que luego van a vivir en la sociedad del futuro. Sonsoles, ¿qué necesita saber un maestro que va a tener un alumno con estas características? Valga la redundancia, ¿cuáles son las características específicas de un niño o niña con síndrome de Down? El maestro se encuentra con una situación también de incertidumbre, porque hemos hablado un poquito de la familia, ¿no? La familia está un poco perdida cuando lleva al niño a la escuela infantil, pero lo que está claro es que el educador, cuando le dicen que va a tener en su aula un niño con síndrome de Down, también se produce una situación de incertidumbre y de temor, ¿no? Los educadores, son gente que tenemos vocación, ¿no? O al menos debería de ser de esa manera, ¿no? Y queremos ayudar a nuestros niños a que se desarrollen bien. Y cuando nos dicen que vamos a tener un niño con síndrome de Down, pues eso nos da un poco de preocupación, porque decimos, yo voy a ser capaz, yo voy a poder atender a este niño con síndrome de Down, le voy a saber educar, y aparecen a veces miedos, ¿no? Y los educadores, ante esos miedos o ante esa incertidumbre, incluso a veces se defienden, ¿no?, con conductas un poco aparentemente de rechazo, que no son un rechazo en sí, que lo que son es la manifestación de su propio temor, ¿no? Yo creo que la información es muy importante, porque si si el educador sabe cómo es el niño con síndrome de Down, cuáles son sus características específicas, pues va a poder ayudarle a adaptarse mejor a la nueva situación y va a poder ayudarle en su educación. ¿Cuáles son las características del síndrome de Down que me decías antes? Uh-huh. Bueno, sería muy largo para contar, ¿no? Pero algunas de las cosas importantes de los niños con síndrome de Down, pues por ejemplo, suelen tener mucha más capacidad visual que auditiva. Bueno, el síndrome de Down ya sabemos que es una alteración cromosómica, que afecta a es una trisomía del cromosoma 21, que determina el funcionamiento de muchos órganos del cuerpo y fundamentalmente determina el funcionamiento del cerebro. Los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, suelen tener una discapacidad intelectual o cognitiva, bueno, que hace que su desarrollo sea un poquito más lento. A veces tienen dificultades de motricidad, suelen tener un desfase en el área del lenguaje y en la capacidad, bueno, pues de comprensión y de razonamiento. Uh-huh. Lo que también es importante es conocer cuáles son los puntos débiles del desarrollo de los niños con síndrome de Down y los puntos fuertes del desarrollo de los niños con síndrome de Down, porque si conocemos sus puntos fuertes, o sea, aquellos aspectos en los cuales bueno, pues el niño tiene más capacidades o más potencialidad, pues podremos adaptar nuestras estrategias educativas a esos puntos fuertes del niño para que se aproveche de ellos y pueda obtener un mayor beneficio a la hora de su aprendizaje y de su desarrollo, ¿no? Algunos de los puntos fuertes de este niño son el potencial visual que tienen y las habilidades sociales, ¿no? Que evidentemente son niños muy, muy sociales. Uh-huh. ¿Cómo tiene que ser la comunicación con un niño, un niña o niña con síndrome de Down por parte de los maestros en la escuela? Bueno, los adultos nos tenemos que relacionar con los niños con síndrome de Down, lo primero considerando que son niños. Y como todos los niños, pues les encanta jugar, pues les encanta reírse, les encanta cantar y les encanta que hablemos con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es adoptar una actitud y una posición de proximidad con respecto a los niños con síndrome de Down, quitarnos un poco esa preocupación, ¿no? Ese estereotipo o esa sensación de temor o de preocupación. Es un niño como todos los demás y tenemos que hablarle, tenemos que jugar con él, tenemos que acariciarle, tenemos, bueno, pues que disfrutar con su aprendizaje, ¿no? Además de eso, pues a lo mejor sí que es cierto que tenemos que considerar algunas cosas más, ¿no? Y es que si son niños visuales o preferentemente visuales, porque tienen su punto fuerte en la memoria visual, por ejemplo, o en la discriminación visual, en vez de la discriminación auditiva, pues a lo mejor con un niño con síndrome de Down no le puedes dar una explicación muy larga, con unas frases muy largas y muy complejas. Pues igual tienes que utilizar muchas imágenes, igual tienes que utilizar muchos objetos reales para que el niño manipule y explore y juegue, ¿eh? Y a lo mejor utilizar frases más sencillas o más cortas para asegurarnos la comprensión del niño. Pero yo creo que lo básico es acercarnos a él sin miedo, ¿no? Y acercarnos a él con muchísimo gusto de interactuar con él. Bueno, como con todos los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué beneficios va a tener tanto los niños y niñas con síndrome de Down como los que no lo tienen de convivir juntos en el aula? Bueno, el niño que tiene síndrome de Down va a obtener un beneficio extraordinario, que es poder convivir y jugar y compartir su vida y su espacio con todos los demás, ¿no? Va a aprender mucho de los modelos de los otros niños, que siempre van a tirar un poquito de él, ¿no? Yo digo siempre una cosa, o sea, un niño en la escuela infantil, un niño con síndrome de Down en la escuela infantil, va a tener unos compañeros al lado, bueno, pues que posiblemente no van a considerar que el niño tiene síndrome de Down y le van a quitar los juguetes exactamente igual que a sus otros compañeros, ¿no? Y esto va a hacer que el niño con síndrome de Down tenga, digamos, que poner en marcha todas sus competencias, todas sus habilidades, todas sus capacidades, bueno, para interactuar con sus compañeros, ¿no? Y yo creo que eso es un beneficio muy claro para el niño, y tener modelos de niños con desarrollo típico, pues a los cuales va a ver cómo hablan, va a ver cómo juegan, y él va a tener muchísimo interés por jugar con ellos o por comunicarse con ellos, y entonces ese modelo le va a servir para construir su desarrollo y su crecimiento. ¿A qué edad? Al niño con síndrome de Down, uh-huh. A los otros Bueno, yo creo que siempre tenemos que tener muy claro que la inclusión educativa es un beneficio para el niño con discapacidad o con trastorno, pero es un beneficio enorme para el resto de los niños, porque la escuela es, bueno, es una experiencia de sociedad en miniatura, ¿no? Son las primeras experiencias que el niño tiene de lo que va a ser el mundo social. Si aprenden desde que son muy pequeños a que hay personas diferentes, con necesidades diferentes, con capacidades diferentes, y aprenden a respetar y a compartir con estas personas, pues pienso yo que a lo mejor su futuro pueda ser un poco más solidario, ¿no? O más justo. ¿A qué edad aproximadamente un niño o una niña se da cuenta de que es síndrome de Down? Bueno, que no eso, sino que es diferente a los demás. Yo creo que se dan cuenta muy pronto, lejos de lo que podría parecer. Yo, por mi experiencia, llevo muchos años en la escuela y muchos años con niños con síndrome de Down, y yo diría que a lo mejor en torno a los 3 años, o a lo mejor incluso un poquito antes, el niño con síndrome de Down ya tiene cierta conciencia de que él no funciona igual que los demás. Uh-huh. Y desde luego los demás niños lo captan rapidísimamente, ¿eh? A lo mejor en un aula de 2 años o de 3 años, todos los compañeros saben que su compañero con síndrome de Down, bueno, es diferente. A nivel social, que también eso es muy importante, y de cara al futuro, porque si un niño de 1, 2, 3 años tiene un trato de tú a tú normal con un niño de con síndrome de Down, bueno, pues las futuras generaciones lo van a ver mucho más normal, y el hecho de que vaya a la escuela, pues con muchos otros compañeros, va a tener unos beneficios a nivel social en ambas direcciones, ¿no? Efectivamente, eso yo creo que es algo que está muy claro. Aprenden a respetarles y aprenden a valorarles. Lo que pasa es que van a aprender estas conductas de respeto siempre y cuando los adultos de referencia se muestren respetuosos, cercanos y realmente acepten la diversidad en el aula, ¿no? Yo creo que a veces dicen algunos educadores, qué suerte tengo, porque es que mis niños aceptan fenomenal al niño que tiene síndrome de Down, ¿no? Y yo digo, no es que tenga suerte, es que a lo mejor te están viendo a ti, que tú lo estás aceptando muy bien. Y entonces los niños que son esponjas, bueno, pues ven cómo el adulto trata a este niño y ellos aprenden a tratarle igual, ¿no? Uh-huh. Aprenden a tratar como, bueno, pues con firmeza, con afecto y una relación totalmente normal. Bueno, eso desde pequeñitos, como hablabas de una educación inclusiva, pues si desde pequeñito tienen a un niño que es muy blanco porque es nórdico, a uno que viene de África porque es negrito, otro que es de Marruecos, en fin, nos va a hacer que el día de mañana sean más tolerantes, haya mucho menos racismo, y eso en todos los ámbitos, ¿no? Y en este no va a ser diferente. Hombre, con esa convicción luchamos las personas que trabajamos por la inclusión educativa, ¿no? En la convicción de que todos somos diferentes y todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y los niños tienen todos los mismos derechos. Yo creo que a largo plazo aprenderemos, ¿no? Y los niños aprenderán a respetar la diversidad y a apreciar la diversidad también. No solamente respetarla, sino también valorarla como un valor. Uh-huh. Sonsoles, ya para terminar, en tu libro también hay información práctica para llevar a cabo en el aula, ¿verdad? Sí. Bueno, aproximadamente la mitad del libro, ¿no? Porque hay una primera parte pues que habla un poco de cuál es la situación en la que se encuentran las familias y los educadores, ¿no? También se da información sobre cómo es las características específicas del niño con síndrome de Down. Y hay una segunda parte que son estrategias de actuación en el aula. Y la verdad es que, bueno, pues trato de explicar un montón de estrategias muy sencillas, o sea, que hemos ido acumulando a lo largo de la práctica y de la experiencia, que pueden ayudar al niño con síndrome de Down, bueno, a superar las dificultades que tiene en cada una de las áreas de su desarrollo. Pues lo recomendamos a todos. Tengo un alumno con síndrome de Down, estrategias de intervención educativa. La editorial es Narcea y la autora ha estado con nosotros, Sonsoles Perpiñán. Sonsoles, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Thank you. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los estudios llegan al Rincón de la Educación Infantil, como siempre, que nos los trae la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Pues como todas las semanas, un auténtico placer. ¿Qué nos traes hoy? Mira, siempre se ha dicho que los padres de ahora pasan muy poco tiempo con sus hijos y que prima la calidad del tiempo frente a la cantidad, ¿no? Bueno, pues yo vengo a decir hoy que eso no es cierto, que ahora pasamos mucho más tiempo con nuestros hijos que antiguamente. Pues si ahora los padres no tenemos tiempo para nada, ¿no? Sí, bueno, el estrés del día a día y el hecho de que, bueno, pues en muchos casos ambos padres trabajen, es cierto que quita mucho tiempo al cuidado de los hijos. Pero esta imagen cambia si se compara con la situación, bueno, si se compara la situación actual con la existente hace escasas décadas. Así, según una investigación publicada en el Journal of Marriage and Family, recogida por el diario The Economist, donde se analiza un total de 11 países ricos, las madres trabajadoras pasaron un promedio de 104 minutos al día cuidando a sus hijos en 2012, casi el doble que los 54 minutos registrados en 1965. Y por otro lado, aunque la dedicación de los padres sigue siendo inferior a la de las madres, la de los hombres frente a las mujeres, también ha aumentado de forma sustancial, ya que el tiempo destinado a este fin ha pasado de apenas 16 minutos en 1965 a 59 en 2012, es decir, casi cuatro veces más. Y además las cifras también arrojan una brecha significativa entre las madres trabajadoras en función de si poseen o no estudios universitarios. Mientras que en los años 60 ambos grupos dedicaban casi la misma cantidad de tiempo al cuidado de sus hijos, en 2012 aquellas que cuentan con educación universitaria, excepto en Francia, en el caso de Francia, gastaron 30 minutos más en esta tarea. Es decir, que antes nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos pasaban mucho menos tiempo con sus hijos de lo que nosotros podemos pasar con nuestros hijos. Bueno, en otro programa hablábamos de sexismo y esto es positivo, ¿no? Que los padres también se preocupen y pasen más tiempo en la educación de los niños, que es también muy necesario por ellos mismos y por equipararlo con el tiempo que pasan las mujeres. Pero, mira, entonces sí es cierto que ahora pasamos más tiempo con nuestros hijos del que pasaron nuestros padres o nuestros abuelos. Exacto, las cosas están mejorando y no empeorando, pero hay alguna cosa en la que, bueno, realmente sí estamos empeorando, al menos según el estudio que te traigo hoy. Un grupo de científicos ha analizado cómo el número de juguetes afecta a la capacidad de concentración y a la creatividad de los niños, así como a la calidad del juego que desarrollan. Y como te podrás imaginar, hoy los niños tienen más juguetes de los que tenían antes. Tienen más tiempo con sus padres y tienen más juguetes. Cosa que, si pasamos tiempo con nuestros hijos, seamos nosotros el juguete de nuestros hijos. No necesitamos complementarlo con más juguetes. Elvira, amplíanos esa información sobre el estudio. Mira, te cuento, científicos de la Universidad de Toledo, de Estados Unidos, han demostrado que poseer una gran cantidad de juguetes en la infancia tiene efectos negativos en la capacidad de concentración y en la creatividad de los niños, como te decía antes. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Infant Behavior and Development. En el marco de este experimento, los investigadores analizaron el comportamiento de 36 niños que fueron divididos en dos grupos. El primer grupo tenía 4 juguetes para jugar, mientras que el segundo grupo disponía de 16. Cada uno de los niños disfrutó de una sesión de juego individual durante la cual, bueno, pues los adultos, los expertos, los investigadores analizaron su comportamiento y así constataron que los niños con menos juguetes prestaban significativamente más atención a cada uno de ellos y sus juegos eran más creativos. Y el niño estudiaba el objeto y las maneras de interactuar con él, pues desde diferentes puntos de vista, perspectivas, y también mejoraba su concentración. Pero por el contrario, el juego de los niños que tenían a su disposición 16 juguetes resultó ser pues de peor calidad, ya que la atención de los menores se dispersaba muchísimo y pasaban más tiempo tratando de elegir entre las distintas opciones que en analizar los objetos y sus posibilidades. La investigación, David, sugiere que cuando en su ambiente se les proporciona menos juguetes, los niños pequeños disfrutan de periodos más largos de juego con cada juguete, lo que estimula un enfoque de exploración mejor y un juego más creativo. Pues no tantos juguetes, que van a disfrutar más y sobre todo pasar tiempo con los niños, que es el mejor regalo que se les puede hacer. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nuevamente un día más, estamos aquí para contestar las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org, también a través del formulario que tenemos en la página web del programa, en uaece.org, en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Mediante esas dos vías nos podéis hacer llegar las preguntas. Y damos la bienvenida a Rafael Sanz para dar contestación a todas esas cuestiones que nos planteáis. Rafa, bienvenido un día más. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por allí? Bueno, pues el otro día nos quejábamos de que nos escribían muchas mujeres y precisamente tenemos aquí un correo de un hombre que se llama Manuel Martín, nos escribe desde Madrid y nos dice lo siguiente. Hola, soy padre de familia, les escribo un poco desesperado. No logro ponerme de acuerdo con mi mujer. Tenemos un hijo de 7 meses. Ella tiene la casa siempre que arde, entre 24 y 25 grados de temperatura. Yo le digo que eso es mucho calor, encima abriga al niño con pijamas gordos. Me parece excesivo, pero no hay forma de hacerla razonar. ¿A qué temperatura debemos tener la casa? ¿A qué temperatura tienen ustedes las escuelas? Pues cuéntanos, Rafa. Bueno, Manuel, de momento quita desesperación, ¿eh? No te desesperes, que las cosas, que eso no es buen arma para solucionar ningún asunto. A ver, el tema que me planteas es un poco espinoso y difícil. ¿Por qué? Porque la sensación térmica que tenemos cada uno no es una cosa objetiva y universal. No es para todos la misma. Y de ahí que surjan a veces tantos problemas. Yo me acuerdo que en mi escuela, una vez que tuvimos que hacer obra, hablando con el ingeniero de la climatización, de a ver las temperaturas, el calor, el frío, con qué sistema era mejor, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, mira, eso está en las normas, en normas escritas. En un colectivo, si las protestas son menores al 20%, no toques el sistema, porque si tocas algo, lo que vas a hacer es subir ese 20% de quejas. Y el bajar ese 20% es muy, muy, muy difícil de queja, porque siempre que va a haber gente que quiera más calor o que quiera más frío. Es también un problema endémico en las comunidades de vecinos, en los centros de trabajo, en las convivencias, sobre todo con el aire acondicionado. Y crea muchos, muchos ciscos, muchos problemas. Las necesidades térmicas que tiene un niño, una niña, pequeños, son muy similares, muy, muy, muy similares a los de los adultos. Quizá en abrigo hay que abrigar un poquito más, un pelín más. Pero, ¿sabes? Si estáis en vuestra casa en manga corta, no podéis pretender que vuestro niño tenga un mono de guata con un pijama de felpa dentro, interior. Porque, o sea, va a estar molesto. Al final los niños se acostumbran a todo, bien es cierto. Y si un niño le acostumbramos a estar muy, muy, muy, muy cálido, al final se habituará y podrá hacer las actividades y todo así sin plantear demasiados problemas. Porque yo no sé, pero tienen una capacidad de adaptación enorme. Pero no hace falta, no hace falta, o sea, las necesidades térmicas, aparte ellos están habitualmente, se están moviendo, el ejercicio pues crea calor en el cuerpo y no necesita tanto abrigo. Aparte, para moverse también es necesario andar un poco suelto, andar un poco libre de prendas que no atenacen el cuerpo y les viene bien el moverse. Yo, por lo que me dices, tu mujer debe ser bastante friolera y entonces proyecta esa necesidad térmica en su entorno y a las personas que más quiere, a su hijo. Pero que reflexione un poco, porque a lo mejor las necesidades térmicas del niño no son tantas, entre 24, 25 grados, pues es una temperatura altita, con 22 sería, a mi modo de ver, más que suficiente. También tiene que ver con la actividad que hagas. No es lo mismo si estás preparando una mudanza y moviendo bultos que si estás sentado en el ordenador planificando algo. O sea, la sensación térmica, ya digo, no es una cosa universal, objetivable, que podamos normativizar para todo el mundo, para todas las situaciones. Pero bueno, un poco de sentido común. En todo caso, Rafael, ya no solo en el ámbito de la infancia, sino en general, para todos nosotros, tanto adultos como pequeños, lo importante es abrigarse en los cambios de temperatura. No, mucha gente cree que si no estamos con mucho calor en casa vamos a coger frío, pero lo importante, claro, es estar bien preparados para esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Claro, que suelen ser, y sobre todo para las corrientes de aire. Las corrientes de aire también son peligrosillas, sobre todo en invierno. Entonces, lo que dices tú, cambios de aire y corrientes de aire. Cuidadito con ellas. Bueno, pues Manuel, nada, paciencia y tranquilidad, que seguro que con tranquilidad y con poca desesperación llegáis a un acuerdo y podéis razonar entre los dos. Vamos ahora con otro email que nos ha llegado, en este caso sin nombre, no nos dice quién es, eso sí, nos escribe desde Mallorca, dice: saludos desde Mallorca, me gusta mucho el programa y hoy me he decidido a enviarles una pregunta, en parte obligada por la situación en la que me encuentro. Pues muchas gracias por tus palabras, persona sin nombre, no sabemos quién es. Tenemos un pequeño, me imagino que querrá decir de un año. Nuestra situación laboral ha cambiado y hay días que tanto mi marido como yo tenemos que salir a trabajar en horario en los que las escuelas no están abiertas. Vivimos aquí sin familia porque los dos somos de Madrid. Por lo tanto, nos vemos obligados a contratar a alguien que nos cuide a nuestro pequeño los días que no podamos estar los dos en casa. ¿Qué perfil buscarían en una persona para cuidar niños? ¿Puede darme algún consejo? Me da miedo no encontrar a la persona adecuada. Pues cuéntanos, Rafael. Bueno, difícil, difícil la preguntilla. ¿Cuál es el ideal para mí? Esto es opinable todo también. El opinable de una persona que se encargue de tus hijos mientras tú no estás, pues yo elegiría a alguien que sea capaz de ganarse el afecto y el cariño de tus hijos. Sé que es decir mucho y es como no decir nada absolutamente. ¿Y cómo se mide? Porque tú me preguntarás, ¿y cómo detecto eso? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo averiguo si una persona se va? Pues es que no tengo respuesta. O sea, nosotros cuando hacemos selección de personal, yo intento hacer preguntas que no tienen mucho que ver a veces, aparte de la formación, evidentemente hay que hacer preguntas, pero luego otras que no tienen nada que ver, y me fijo intuitivamente, de un modo intuitivo, en cómo se expresa la persona, qué opiniones vierte sobre lo que es el trato cotidiano con el niño. Y te lo digo esto porque incluso para los docentes, yo pienso que lo primero que tienen que hacer, que tenemos que hacer los docentes, es ganarnos el afecto y el cariño del colectivo de niños que tenemos en la clase. Sin eso, poco o nada pueden aprender de nosotros, o en el peor de los casos aprenderán lo malo, lo negativo. Entonces esa es la primera cuestión. Hombre, si es alguien que tiene formación en educación infantil, pues ideal. Todo lo que sea formación va a mejorar el rendimiento de la actividad que realiza. Eso es evidente. Pero por encima de eso, fíjate, yo destacaría el cariño y el afecto. Una persona activa, una persona abierta, una persona amable, tranquila, relajada, que no pierda los nervios. En fin, te estoy diciendo muchas cosas y tú al final dirás, y no me ha dicho nada. Pero es que es complicado, porque, o por lo menos yo no sé hacerlo, porque es más intuitivo que otra cosa. Bueno, en todo caso es siempre complicado, ¿no? El dejar a tus hijos con alguien siempre cuesta. Ojalá hagas una buena elección y te deseamos toda la suerte del mundo. Y en tercer lugar, se me olvidó de decir que sí, sea alguien en quien confíes. Exacto. Fundamentalmente. O sea, si no confías, no lo hagas. Pues ahí está el consejo de Rafael. Y en tercer lugar, una pregunta súper escueta, que no nos ha dicho ni cómo se llama ni de dónde nos escribe. Nos ha llegado a través del formulario y nos dice lo siguiente: ¿a partir de cuándo se empieza a regular el sueño de los niños? ¿Hay algo que podamos hacer para favorecerlo? E intuyo que será alguien que no duerme muy bien por las noches, ¿no, Rafael? Pues sí, más o menos debe ser alguien que es el hijo, le mantiene la noche bastante animado. Bueno, pues a ver, la respuesta única, pides una respuesta única, muy concreta y muy definida. Siento decirte, como en tantas cosas, que yo respondo que no la hay. Prefiero dar un espectro y promover la reflexión, que se piense sobre el tema, porque a veces en el sentido común están muchas de las soluciones. Hay entre los expertos, que los hay y mucho sobre el sueño infantil, hay posturas que van desde el negro zaino al blanco más albo. Te voy a poner dos ejemplos. El doctor Esteville tiene un libro, Duérmete niño, en el que sostiene que los niños deben aprender a dormirse solos, que es un aprendizaje, y que eso pues se aprende con esfuerzo. Vamos, él lo que propone es dejarles llorar durante unos periodos marcados, que tiene una tabla incluso, que el niño no se sienta abandonado, pero que sí se sienta solo, que es como debe ser, que al final acaban dejando de llorar. Bueno, es muy controvertido esta tesis que te estoy planteando, tiene muchos detractores, pero detractores que la acusan al doctor Esteville de maltrato, que eso sería próximo al maltrato infantil. Luego hay, en el extremo totalmente contrario, está el doctor Carlos González, que tiene un libro que se llama Bésame mucho y que habla bastante, tiene unos capítulos bastante extensos sobre el sueño infantil y sobre cómo hacerlo. Bien, pues él sostiene la tesis totalmente contraria. No solo que el niño debe estar en una habitación propia y debe aprender a dormir solo y tal, este directamente aboga por el colecho. El colecho quiere decir que el niño duerme en la habitación de los padres y hasta que el niño decida irse a otro lado. Así de sencillo, o sea, como la lactancia materna la defiende a demanda también, pues el colecho lo mismo, a demanda. Cuando el niño quiera irse a otra habitación, se irá, tenga los años que tenga. Puede parecer un poco desagradable, sobre todo si la comparamos con la otra propuesta. Los niños a partir de, o sea, los 6-10 meses suelen ser un poco complicados. También es que es por la lactancia. Si optamos por la lactancia a demanda, que yo soy partidario de ella, pues tendrá el niño que estar en la habitación de los padres, porque estar en una habitación que no le oyes, que tiene que levantarse la madre, que tiene que ir allí, crea un modo de funcionamiento que dificulta mucho la vida cotidiana. y es más fácil el colecho. ¿A qué edad? Pues ahí no me atrevo a pronunciar, no me mojo directamente. Entonces, que porque los estilos de cuidado, de atención, de convivencia de las distintas parejas, de los distintos colectivos, pues varían mucho y están implicados otros factores. Entonces, eso tiene que acordarlo la pareja, entre los dos, hablarlo, reflexionarlo, qué puede ser mejor, qué puede ser peor y decidir. Pero vamos, si me mojo en algo, yo no soy partidario del método de Estéril. Me parece que no se debe exponer a los niños a llantos prolongados y que eso no beneficia, vaya, y es que nos podemos confundir. Le puede estar pasando alguna cosa que nosotros creamos que es que, como dicen algunos, que es que no se está tomando el pelo. Un niño de 10 meses no sabe lo que es tomar el pelo. Y no lo hace, ¿sabes? O sea, sus motivaciones de conducta no son esas de tomar el pelo. No. Es un concepto que no maneja. Entonces, un poco de calma y tranquilidad. Y cuando un niño llora, hay que ver y determinar por qué llora. Porque a lo mejor le pasa algo. Entonces, tenemos que atender el llanto. Bueno, yo, si sirve mi corta experiencia, creo que, Rafael, no sé si estarás de acuerdo, que es complicado, como dices tú, lo de regular el saber cuándo se va a regular el sueño, porque es que, entre otras cosas, cada día es un reto nuevo. Cada día está claro que los niños funcionan por rutinas, pero un día no se despierta y otro día se despierta tres veces. O sea, que es que no son matemáticas. Pues sí, en efecto, no es una ciencia exacta. Así que pues nada. Mucha observación. A este amigo o amiga que nos ha escrito, pues paciencia, que seguro que algún día se regula, cuando menos te lo esperes. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito a rinconinfantil@uaec.org, también a través del formulario que tenemos en la página web para contestar, para enviarnos estas cuestiones y que las contesten nuestros expertos, en este caso Rafael Sanz. Rafael, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Cuando queráis, aquí estoy. Venga, un abrazo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y a falta de que escuchéis el cuento que os vamos a regalar hoy, terminamos esta edición número 97 del Rincón de la Educación Infantil. Interesantísima esa charla que hemos mantenido con Sonsoles Perpiñán sobre la importancia y lo positivo que van a obtener tanto unos como otros de que niños con síndrome de Down estén en escuelas con otros niños y niñas que no lo tienen. Hay que luchar por una escuela inclusiva. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estudios, como siempre, sobre la infancia y la educación infantil. Y el experto Rafael Sanz ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y os recordamos que a ese email nos podéis escribir para todo lo que queréis. Si tenéis algún proyecto interesante que nos queréis contar y queréis darle, que le demos voz, si queréis hacernos una pregunta, un comentario, todo lo que queráis, rincóninfantil@uaec.org. ¿Cómo podéis escuchar el programa? Muy fácil. Podéis acceder a la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, uaec.org. Nada más entrar vais a ver el apartado de programa de radio. Entráis ahí y tenéis un listado de todos los programas que se han emitido hasta ahora. Os llevarán a los podcasts para que los podáis descargar o escuchar online a través de iTunes, de iVoox, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y tenéis otra opción más, que es escucharlo a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Esperamos que paséis una buena semana y nos reencontramos dentro de 7 días para seguir aprendiendo aspectos nuevos de la educación infantil. Un fuerte abrazo, que seáis felices y hasta entonces. Adiós. Laura, la princesa aburrida. Lluvia cae sin cesar sobre el parque desolado del inmenso castillo. Los pájaros asustados se esconden debajo de los cobertizos y los cisnes blancos del estanque se refugian en una cabaña que el rey mandó construir para protegerlos. Laura, la princesa aburrida, mira el paisaje gris que se extiende desde su castillo hacia el infinito. Nada le distrae de su cansancio y de su aburrimiento. Sola, abandonada de todos, inventa juegos y amigos que no acuden para distraerla. ¡Qué largo y pesado es el día! No ocurre nada, no viene nadie para amenizarle las horas que se suceden una detrás de otra. Laura, cansada de estos momentos vacíos, llama a sus criadas una por una para que le sugieran alguna distracción. Mas las buenas mozas, bostezando a cada instante, no tienen mejores ideas que su joven dueña. Enfurecida, Laura las despide, las castiga y les prohíbe hablar hasta que llegue la noche. La princesa coge su espejo y mira su dulce rostro ensombrecido por el hastío. De repente, en el fondo del espejo, se enciende una luz ambarina que destella como un diamante. La joven pasa sus dedos sobre la luz que repentinamente le quema. ¿Será, piensa Laura, una ficción creada por el brujo del palacio que hoy también se aburre? Mas la luz empieza a tener formas, contornos, y se sale del marco del espejo, vagando por la habitación con gran estruendo. Al ruido caótico se une un fuerte perfume a fresa y frambuesas del bosque. Laura, asustada, pide auxilio, pero ni los reyes ni la servidumbre oyen sus gritos. La llama, presa de una risa insostenible, le pregunta lo que le ocurre, impresionándole aún más. Laura llora y pide clemencia a esta cosa que le provoca tanto terror. Por fin, la llama concluye con sus risas y voces e indica a la princesa que no piensa causarle ningún daño. Le explica que es el reflejo del propio aburrimiento. Hastiada en el fondo del espejo, quería hacer algo divertido para cambiarse las ideas y de paso alegrar a la muchachita. Todas las tensiones desaparecen y Laura decide convertirse en la amiga de la llama. Tranquila y serena, la princesita cuenta su malestar por este día lluvioso, sin sorpresa y sin fin. La llama le aconseja: pasea por los alrededores de tu castillo, ve a las aldeas, conversa con tu pueblo y verás cuánta pobreza, males y desgracias poseen las personas que te vitorean cuando te ven pasar en tu carroza de lujo. Y Laura fue a las aldeas y habló con la gente humilde y con los ricos y comprobó lo que la luz le dijo y se sintió muy afligida, sintió una gran compasión por aquellas personas. Fue entonces que comprobó que ella podía aliviar al menos un poco esas penas y desde ese día Laura se convirtió en una compasiva y bondadosa princesa que a todos ayudaba y nunca más se aburrió. Le faltaba tiempo para atender a todas las personas que acudían a su castillo en busca siempre de la compasión de la princesa. Laura montó un hospital en su castillo y lo mismo curaba una herida y daba medicinas a los enfermos que alegraba la vida de un pobre anciano que daba amparo a un niño abandonado. No solo ella hacía estas cosas, sino que puso a toda su servidumbre y damas de compañía a realizar acciones bondadosas. A Laura no le alcanzaba el tiempo y de esta forma el aburrimiento había desaparecido de su vida para siempre. Laura acaba de comprender el poder de sentir compasión por los demás. En unos pocos días se había convertido de una persona holgazana y aburrida en la princesa más trabajadora y compasiva de todo el país.